En este breve pasaje de Marcos, aparece un sábado Jesús en la sinagoga enseñando. La gente queda muy admirada porque Jesús enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y sobre el final, el evangelista vuelve a insistir cómo la gente estaba admirada porque Jesús enseña de una manera nueva, con autoridad. Autoridad que también queda en evidencia, no solo por su enseñanza, sino porque tiene poder para exorcizar, para liberar del mal a un hombre que estaba poseído de un espíritu impuro en la sinagoga. Así que me parecía interesante poder charlar un poquito sobre lo que significa la autoridad, sobre todo la autoridad sobre nosotros. ¿A quién le reconocemos autoridad sobre nosotros? Me refiero sobre todo a digamos, hay chicos creo, pero a los adultos me refiero. Nosotros ejercemos autoridad, pero a nuestra vez también necesitamos reconocer que alguien tiene autoridad sobre nosotros, que no somos el techo de la historia, que hay un techo que alberga, acoge nuestra existencia. Claramente ese es Dios. Y por tanto, cuestionarnos y ver, reflexionar si le damos a Dios, si le reconocemos a Dios autoridad sobre nosotros, sobre todo teniendo en cuenta que nos toca vivir en épocas de una gran crisis de la autoridad instituida, de las autoridades instituidas, en todo nivel, a nivel religioso, a nivel político, a nivel social, educacional, y aún la familia está atravesando tiempos de gran crisis de autoridad sobre los chicos. Y entonces, en estos tiempos donde la autoridad está desautorizada, ahí vamos las personas, también los cristianos, escapándonos de que alguien pueda ejercer la autoridad sobre nosotros, huyendo como esos chiquitos caprichosos que le piden permiso a mamá y si no se los da, se lo piden a papá, a ver si se los da o viceversa, tratando de hacer la suya, porque cuando uno es chiquito caprichoso quiere hacer la suya. Para un cristiano adulto, entonces, la actitud de nene o nena caprichosa, sobre todo en el diseño de la propia vida, no va. Lo que necesitamos es constantemente referenciar nuestra conciencia adulta, libre y creyente con la voluntad de Dios, poder escucharlo, poder reconocer su autoridad sobre nuestra vida. Y ahí aparece entonces en el Evangelio este Jesús que enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, ustedes saben, es una autoridad religiosa institucional, instituida, son los que transcribían al pie de la letra, de eso se trataba justamente la Torá, la Biblia hebrea. Era un oficio transmitido de generación en generación, de padres a hijos, y los escribas eran personas cultas que conocían de cabo a rabo las escrituras y la enseñaban, pertenecían a la secta de los fariseos, pero dentro de la secta de los fariseos eran los más doctos, eran ellos doctores de la ley, eran escribas, eran los que más sabían. Y por tanto, se supone que no hay mayor autoridad que esta. Sin embargo, el Evangelio dice que Jesús enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa autoridad instituida rivaliza con la autoridad real que Jesús tiene, que no tiene autoridad instituida, pero sí una autoridad real sobre la gente. Estas autoridades, los escribas, aparecen a lo largo de todo el Evangelio de Marcos como, bueno, como chicos malos, para decirlo simple, como los grandes enemigos de Jesús. Son los que disputan con Jesús en infinitas oportunidades, y cuando Jesús llegue en su último viaje a Jerusalén, son los que van a confabular con los sumos sacerdotes del templo para asesinar a Jesús. Cuando Jesús entra en el templo de Jerusalén, recuerdan la escena y encuentra que el templo es una especie de shopping con mercaderes que vendían animales y palomas y un montón de objetos y había una tranza ahí de dinero muy importante. Jesús hace un látigo, lo saca todos a patadas para purificar el templo, convertido en un gran negocio, en una especie de gran pyme de los sumos sacerdotes y de los escribas. Y cuando se enteran los escribas, dice el texto de Marcos, se confabulan, se ponen de acuerdo para matar a Jesús. Pero tenían miedo a la muchedumbre que estaba admirada con su enseñanza. Y para descubrir más todavía quiénes eran los escribas, me remito a las palabras de Jesús también en el mismo Evangelio de Marcos. Dice, bastante más adelante, Jesús: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Ellos devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Bueno, estos son los escribas. Gente que está autodesautorizada por su modo de vivir y de actuar, en contraste con Jesús, que tiene una gran autoridad por su modo de vivir, de actuar y de hablar, de enseñar. Y este evangelio hoy, yo diría, tiene una cierta actualización en el presente de la iglesia, institución. En este momento, en esta época, en el último año sobre todo, hay grandes críticas en Roma contra el Papa Francisco por cómo enseña, por cómo habla la curia, a quien el Papa Francisco, la curia vaticana, digo, a quien el Papa Francisco les dedica, como todos los papas, todos los años, a fin de año, un discurso, hablándoles de las 15 enfermedades que tiene la curia. Bueno, la curia lo juzga como poco preparado al Papa Francisco. Los cardenales están hablando de esto, de que no tiene autoridad teológica, no es un teólogo. Y lo mismo las autoridades de las universidades eclesiásticas de Roma, que, y los teólogos de Europa, que lo miran a Francisco con un poquito de cosita, ¿no? Como pobre Francisco, ¿no? Viste que no es teólogo. Claro, lo comparan con el Papa Benedicto, el Papa Ratzinger, un gran teólogo, el Papa Wojtyla, un gran filósofo. Este no tiene autoridad. Y esta gente de la curia o de las universidades que tiene autoridad instituida no recuerda que nunca como en estos últimos 20, 25 años, nunca en los últimos, siglos, digamos, nunca la Iglesia vivió un tiempo de más alta desautorización. La Iglesia perdió autoridad frente a la gente, se desacreditó, porque la autoridad instituida ocultaba a los pedófilos. Y entonces, grandes encíclicas, grandes enseñanzas, gran bla, bla, bla, y la gente alejándose en masa por décadas de la iglesia institucional, tratando de creer en Dios, pero no en la iglesia. Y entonces estos que protagonizaron en algún punto o fueron testigos de esa desacreditación histórica que la iglesia está tratando de remarla con Francisco para ver si vuelve a tener más feligreses, esta misma gente ahora es la que le critica al Papa porque no tiene autoridad. A Jesús entonces no lo van a escuchar nunca, como seguramente la gente lo escucharía a los escribas, con una autoridad, con el dedo levantado, con cosas, citas complicadas de la Biblia y del Targum y de qué sé yo y qué sé cuánto, y la gente no entendería mucho. Por eso sí lo entienden a Jesús, que habla simple y en parábolas y se las explica. Hay una autoridad distinta, la autoridad de la simpleza, de la coherencia. Y entonces, a la luz de este desgaste institucional que tuvo, y en algún punto también sigue teniendo la Iglesia, bueno, me pregunto a mí mismo y también a ustedes, ¿cuál es la autoridad que nosotros le reconocemos a Jesús sobre nuestra vida? En el sentido de decir, ¿quién es el que tiene autoridad? Aquel que me dijo algo que me modificó la vida, que me la cambió, que me influyó, porque me hizo pensar, porque me cuestionó, porque me consoló, porque me abrió una ventana distinta a la que yo tenía abierta y no podía avanzar. Jesús, entonces, es aquel que tiene una autoridad no autoritaria, como la gente percibe que es la autoridad de la iglesia, de la institución eclesiástica, o sea, una autoridad autoritaria, sino Jesús tiene autoridad autorizada en primer lugar por el Padre del Cielo, por Dios. Él es el Hijo de Dios, con esa autoridad enseña, pero también y sobre todo autorizada por su propio modo de hablar, de vivir, de actuar. Y entonces, frente a esa autoridad religiosa de Jesús, que a nosotros también nos habla, la pregunta es, Si nosotros reconocemos esa autoridad, es decir, si Dios, si la fe en Dios, si nuestra fe en Él, nos cambia la vida, nos modifica la vida o no. Porque en última instancia, esto es la autoridad, aquella persona, aquella institución, aquel señor de mi vida que me cambió la vida. No por el autoritarismo de amenazas, de imperativos, o haces esto o estás frito, sino por la persuasión, por el diálogo, por la iluminación, cómo Jesús plantea los temas para que la gente piense, se cuestione, reflexione, reciba entonces un camino a recorrer. Si quiere recorrerlo en libertad, lo va a hacer. Y si libremente la gente sigue ese camino, esto significa verdadera autoridad. Jesús nunca manda, siempre propone. Manda únicamente, como en el caso de hoy, manda cuando tiene que hacer exorcismos, cuando tiene que liberar de un espíritu impuro o inmundo o un demonio a alguien. Jesús no dialoga, no dialoga con el mal ni con el maligno. Comanda, digamos, manda que salga, como ahora lo hizo con este hombre, y lo sana y lo cura. Pero con el resto de las personas Jesús propone. Y ahí estamos nosotros frente a la propuesta de Dios en nuestra vida, teniendo que dar una respuesta. Y la propuesta de Dios es, o se da, a través de la vida misma, a través de un hijo que te habla, de una circunstancia que estás atravesando, de tus padres, a través de tu propio cónyuge. Eso, tu vida, releída a la luz de la palabra de Dios, tiene un mensaje. Y entonces uno puede hacerse el distraído o el nene caprichoso y encerrarse en el propio egocentrismo de comodidad, de egoísmo también, de orgullo, de vanidad, no cuestionarme nunca nada, que lo que ella me dijo, no, me lo dijo porque siempre me dice lo mismo, mi mujer me tiene harto. Pero ¿alguna vez te cuestionaste a través de lo que te dijo si vos tenés que hacer algún cambio o viceversa, ¿no? A través de lo que él te dijo. Las personas entonces, las situaciones de la vida son portavoz de la voz de Dios, y como rezábamos cantando en el Salmo, la antífona, ¿se acuerdan? Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Como el pueblo hebreo en Meribá, en el desierto, que no endureció el corazón y no escuchó. Bueno, Dios habla a través de la vida y a través de su palabra, y la vida releída desde la palabra, eso es lo que intentamos hacer siempre los domingos, es elocuente. Y ojalá entonces nosotros podamos salir de estas reflexiones, de estas celebraciones, mejor, salir con esto, ¿no? Que Marcos constataba, el evangelista. Jesús nos enseña como quien tiene autoridad. Él toca nuestro corazón diciéndonos justo lo que necesitamos escuchar para nuestro consuelo, para nuestra luz si estamos a oscuras, para nuestro consuelo si estamos bajoneados, para nuestra luz si estamos confundidos, para nuestro conflicto si es que estamos demasiado aburguesados como cristianos, apoltronados. Jesús nos mete el dedito en el alma para decir, mira esto. Él siempre tiene una palabra entonces que puede mover nuestro corazón, y si nuestro corazón se mueve y entonces nuestra vida cambia, Él tiene autoridad sobre mí, Él tiene autoridad sobre nosotros. Bueno, aquello que los padres tantas veces se lamentan con los chicos chiquitos o los hijos ya más grandes, adolescentes o jóvenes, que lo que ellos les dicen siente que a sus hijos le entra por un oído, le sale por el otro. Bueno, esta puede ser la indiferencia que los profetas denunciaron al pueblo judío, ¿no? No escuchan la voz del Señor. Y esa es también, me parece, la propuesta que hoy nos hace el Evangelio, que Jesús tenga autoridad para nosotros, que no seamos simples católicos obedientes a la autoridad instituida, que nos chequea, que nos va siguiendo a ver si cumplimos las prácticas exteriores de la fe, y entonces yo cumplo lo exterior y estoy bien, sino que seamos más dóciles a esa autoridad interna de este Dios que nos habla en lo profundo del alma, insisto, consolándonos, iluminándonos o cuestionándonos, pero siempre intentando hacernos crecer. Bueno, ojalá reconozcamos en Él esa autoridad y seguramente el signo de esa autoridad ejercida sobre nosotros sea nuestro propio crecimiento. El que crece es el que está acompañado por una autoridad. Que pidamos al Señor entonces ser cristianos adultos y en crecimiento al escuchar la palabra de Dios, escuchándola también en el devenir de nuestra vida.